muy buenas tardes, para algunos buenas noches. Bienvenidos a Anzuelos para el Alma. Hacía tiempo, queridos amigos, queridos pescadores, buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, queridos pescadores y queridas pescadoras. Hacía tiempo, como estaba diciendo, que nuestra nave no se zarpaba con rumbos al alma y al corazón de vosotros, sí, vosotros los que nos escucháis, pescadores y pescadoras. Por lo cual, lo primero que vamos a hacer, ponernos en marcha, vamos a preparar los aparejos, izamos bandera, levamos anclas, soltamos amarras, arreamos velas, y que los vientos en el navegar por las ondas nos sean favorables para seguir el buen rumbo por los mares de la vida, a la pesca del sentir. Y bueno, ya que estamos ya directamente en el programa, daros otra vez de nuevo las buenas tardes y presentar al equipo que me acompaña. Tengo aquí a mi vera, Ana Cris. Buenas tardes, Ana Cris. Hola, buenas tardes. A mi otra vera tengo a Fernando. Gracias, Fernando, por venir. Hola, buenas noches. Y en la sala de máquinas hoy tenemos a Román. Román, ¿qué tal estamos? Bien, aquí, un poco liado. Nada, no te preocupes, haremos lo que podamos. Vale. Y tenemos también a un nuevo, dentro de lo que es la tripulación de Anzuelos para el Alma. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vete aprendiendo todo porque aparte... Sorprendido. Eso. Ponte al micro, que si no, no... Aquí sorprendido, pero que tenéis montado en todo este tinglao. Eso, pues vete preparándote y atate los machos, porque te vas a navegar a partir de ya con todos nosotros y vas a ser tú el encargado de llevar todas esas máquinas, las máquinas de este barco que zarpa a la pesca del sentir. Para todos vosotros, la gente que nos escucháis, que os queréis poner en contacto para cualquier motivo, ya explicaré posteriormente cuál es la nueva línea del navegar de esta nave, en la cual vamos a dar voz a todas las personas que quieran defender, que quieran exponer, que quieran dar a conocer su causa, su problema o la manera que podemos ayudar desde Anzuelos para el Alma para poder hacer un mundo un poquito más humano. Nuestro número de teléfono o de WhatsApp, que podéis empezar ya a mandar los WhatsApp que estiméis oportuno, también al correo, que ahora lo voy a decir. El número de WhatsApp es el 634-481443 y nuestro correo anzuelosparalalma@gmail.com. Y a Ana Cris más le vale que pronto también estaremos en Instagram. Día 2 de mayo, Día de la Madre. Felicidades, mamás, que por eso estamos todos aquí. Aunque el papá también tuvo algo que ver, ¿eh? Puso la semillita. Pero mamá, sobre todo, nos habéis tenido 9 meses dentro de vosotras para darnos vida. Mamá, tú que estás ahí arriba, también te saludo, aunque te saludo todos los días. Pero bueno, a esas mamás, seguro. También día, que no quiero olvidar, internacional contra el bullying, con ese acoso escolar, que también la Asociación Motorista Pica, la cual tengo el honor de presidir aquí en Aragón, ha hecho un vídeo que os aconsejo que la miréis en su página de Facebook. Felicidades a todos los cumpleañeros y cumpleañeras que hoy tienen un día más de vida y una larga ruta por recorrer en la vida. Saludos, como no, a mis pescadores, a mis pescadoras, que los quiero con toda mi alma. También quiero mandar hoy muy especialmente unos saludos al grupo Éxito, que me han permitido formar parte de su proyecto, y sé que juntos haremos grandes cosas. Así pues, a todos, saludos y, como no, gracias. Y ahora, para hacer la introducción del programa de hoy, voy a pedir a esos que iban las máquinas que pongan la canción del cambio, cuando queráis. Es una canción, se titula Todo cambia, de Mercedes Sosa, y que según va contando y va cantando, yo lo voy a decir con mi voz para que quede bien claro el mensaje. Todo cambia en la vida, todo cambia. Yo estoy cambiando, cambiamos todos continuamente. Pero esta canción dice lo siguiente: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y en el programa de hoy os anuncio ya que ese cambio se va a manifestar, se está manifestando y se manifestará por todos los problemas que vamos a hablar ahora mismo con estas invitados, pedazos de invitadas y pedazos de testimonios que tenemos. Escuchamos la canción Todo cambia, cambiemos, pero siempre hacia un mundo más humano. Aunque esto le calce daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Vamos a seguir adelante. Ahora sí que voy a pedir, que ya ha cogido las riendas por primera vez en Azules para el Alma, Jorge, en tus manos encomiendo mi espíritu, como aquel que dice. Vamos a poner un saludito que nos manda cierta persona, a ver si le reconocéis, persona importante cuanto menos, que nos manda Anzuelos para el Alma. Y quería aprovechar este momento para saludar al pirata y a mi compañera Ana Cris de Anzuelos para el Alma. Un abrazo muy fuerte para ambos. Chao. Gracias, Juan Carlos Unzué, portero, jugador del Barça, entrenador y implicado en el programa de hoy. Un programa especialmente emotivo. Y yo creo que poco emotivo, y lo podemos comparar con las matemáticas, que se demuestran en su vida diaria. ¿Os recordáis cuando estudiamos el colegio directa e inversamente proporcional? cuando una cosa crece, la otra cosa crece, o inversamente, una crece y otra merma. Pues es este caso. Inversamente proporcional, sí, porque cuantos menos son las fuerzas físicas y ellas merman, ellos y ellas crecen en fuerza del alma, de espíritu y de corazón. Y puedo decir con mucha, mucha solidaridad. Por primera vez en la historia de Anzuelos, bueno, no llevamos mucho, pero sí que llevamos ya tiempo, con todo mi orgullo y respeto, voy a ceder el timón de este programa. El timón, la dirección, porque es ella que nos va a guiar. Ana Gris, llévanos a buen puerto con tu saber hacer y esa buena e inmejorable tripulación con la que cuentas en tu vida, que son tus compañeras y con esa asociación en la que estás ahora mismo. Y por tus circunstancias, y que hoy algunos están no solo como asociación, sino como testimonios reales. Te hago entrega oficialmente del timón y tú me dejo navegar contigo. Muy adelante. Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Espero, bueno, lo estamos haciendo todo de corazón. Muchísimas gracias, sobre todo a Juan Carlos Unzué, por su buena disponibilidad, no dudo en ningún momento, ¿verdad?, en ayudarnos. Y bueno, una persona, ya digo, con mucho, un corazón enorme. Y bueno, sin más dilación, hoy tenemos con nosotros la Asociación Araela, Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Y aquí están dos mujeres increíbles. Olga, su vicepresidenta. Ay, perdón, su vocal. Ay, esto es. Perdón, es cargo de la Junta Directiva. Punto, perdón, déjalo ahí. Perdón. Ana Cris, ya está. Miembro de la Junta Directiva. Punto, ya está. Hala. Tesorera. Y Esther es madre de un afectado. En su representante, o sea, su representación está aquí. ¿Sí? Así es. Bueno, pues si queréis empezamos. Disculpa, Olga. Vaya. Mira que he dicho, no me equivocaré, que eres la tesorera, que es la que me... Yo que... soy la que se va a fugar con los euros a Canarias. Muy bien. Acercados al micro, vale, un poco. Perdón. Eso es, sí, muy mal. Bien. Si quieres, vamos a empezar definiendo lo que es la enfermedad de la ELA como tal. Vale. ¿Sí? Vale. Venga, pues mira, todo tuyo. Si queréis. Vale, Olga tesorera. Olga tesorera, vale. Partiendo de la base de que es muy difícil resumirlo, yo lo intento, ¿vale? La ELA es una enfermedad rara que cada año le cuesta la vida a 1.100 personas. Está calificada como una de las enfermedades más crueles y muy escara, es muy cara. Yo intentaré dar una explicación sencilla, que me perdonen los médicos y científicos, pero lo que se trata es de que la gente entienda un poquito de qué va, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras. Estas van disminuyendo poco a poco su funcionamiento hasta que se mueren y no se sabe por qué sucede esto, por lo que tampoco hay ningún tratamiento ni cura para esta enfermedad. Las neuronas son células, como sabemos, y entonces no se regeneran, por lo que su muerte significa que ya no vuelven a aparecer. O sea, neurona perdida, neurona muerta, ya no volvemos a tenerla. En lo que nosotras lo estamos padeciendo como afectadas, lo que resumiríamos, un día te levantas, no te va el dedito. Eso es. Pues ese dedito ya no te va a volver a ir. Ya no vuelve a ir, bueno, nunca muy más. Bien, eso es. Vale, entonces, ¿por qué son tan importantes estas motoneuronas? ¿Qué es lo que hacen? Pues porque son las que llevan las órdenes que ha dado nuestro cerebro, las llevan hasta los músculos. Resumido, ¿vale? Uh-huh. Y controlan sus movimientos, o sea que controlan todos los movimientos voluntarios del cuerpo. Cada motoneurona estimula un grupo de fibras musculares en concreto. Entonces, si una motoneurona se muere, ese grupo de fibras musculares deja de funcionar. Por eso lo que decías del dedito. Así es. Cada vez va más, hasta que llega un momento que ya perdemos toda la fuerza y la movilidad y ya nos quedamos completamente paralizados. Empezamos a perder nuestra autonomía porque no podemos caminar, no nos podemos duchar, no nos podemos vestir o levantarnos de una silla o de la cama. Y bueno, pues llegamos a no poder hablar, a no poder tragar y a no poder ni siquiera respirar por nuestros propios medios, por lo que entonces ya se hace necesario un sistema para poder comunicarnos, una sonda conectada a nuestro cuerpo, para nuestro estómago, eso, para alimentarnos. Eso es lo que iremos luego hablando un poquito más y tenemos testimonios. Eso es. Eso es, muy bien. Y hablaremos también pues de la traqueostomía, que es para poder respirar. Muy bien. Entonces, bueno, somos prisioneros de un cuerpo. Así nuestro es. Cuerpo es una cárcel porque nuestro cerebro está al 100%. A excepción de un porcentaje pequeñito que también tiene afectación frontotemporal. Y por si fuera poco, tenemos una esperanza de vida de 3 a 5 años. Algo más si nuestra economía lo permite, que también será otra cosa que nos gustaría hablar, ¿vale? Vale. Muy bien. Disculpa. Más o menos dejando ya un poquito claro lo que es la enfermedad. Defíneme, por favor, Asociación Araela. Vale. El año de la fundación, que es, ¿dónde está? Bueno, Sita está en Zaragoza, está claro. Háblanos un poquito. Vale, pues Araela es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó en junio del 1999, o sea que ya casi vamos a cumplir 22 años. Y estamos en Emilia Pardo Bazán 18, ¿vale? Ahora mismo. Nuestro principal interés es el de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. Se trata un poco de agrupar a los afectados y a los profesionales interesados para trabajar todos juntos y conseguir y ofrecer información, orientación y apoyo también. Y también intentamos sensibilizar a la sociedad e instituciones de lo cruel que es esta enfermedad y ya también, ya por último, digamos, muy resumido, de promover la investigación. Muy bien. ¿Número de afectados más o menos sabemos en Aragón? En Aragón ahora mismo, en la asociación, tenemos unos 50 enfermos, pero sabemos que hay unos 70-80 en Aragón, porque hay gente, pues por circunstancias, que no quiere hacerse socia o X, ¿vale? Muy bien. Pero aproximadamente unos 80. Yo aquí aprovecho, me voy a permitir que os corte un poquito en sensibilizar un poco, de que toda la gente que está ahora mismo escuchando el programa, gente que es normal, gente que no es que no sea normal, sino sencillamente está en una vida... Yo no era normal antes de tener esta enfermedad, tampoco, con lo cual no me importa. No, normal. Que se sensibilice un poquito en todas estas personas, que ya no solo Araela, sino lo que va a dar voz a partir de ahora en Azules para el Alma, todas las asociaciones que colaboran para poder ayudar cualquier tipo de problema, de injusticia, de apoyo para hacer este mundo leches como nos merecemos que sea. El que tiene más, que lo dé. El que tiene menos, que apoye. También pueden aportar. Entonces sí que mentalizaros, investigar, mirar Araela. Es una asociación que yo conozco desde hace muy poco y merece la pena. Yo de hecho ya puedo decir públicamente para todos los oyentes que voy a formar parte de socio, porque me llama y quiero ofrecer de las ondas total apoyo para vuestra asociación. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora poner un poquito de atención, que nos mandan un testimonio. Cuando quieras, Jorge. Soy Juan Carlos Unzué y quería informaros que una de las cosas que más me ha sorprendido estos últimos meses es las pocas ayudas que hay para los pacientes con ELA y la investigación de la misma a nivel público, y que además estas no están relacionadas con las consecuencias que conlleva esta enfermedad. Nosotros, por desgracia, no podemos acceder a un tratamiento ni caro ni barato porque no lo hay. No ocupamos una cama de hospital porque la enfermedad la pasamos en nuestro domicilio, por lo cual los enfermos con ELA le salimos prácticamente gratis a la sanidad. Nos derivan a servicios sociales y aquí nos encontramos con que conseguir la dependencia, invalidez y discapacidad tarda mucho tiempo en llegar y en algunos casos tarde, porque el paciente ya ha muerto por la letalidad de la enfermedad. Las ayudas para contratar a cuidadores no existen y además no hay cuidadores formados para tratar a un paciente de ELA a domicilio. En la mayoría de los casos, ese cuidador está obligado a ser tu pareja o algún familiar cercano, lo que conlleva que esa persona tenga que dejar su trabajo para cuidarte, con el problema económico que eso genera. Yo no me puedo sentir un privilegiado porque tengo una situación económica favorable que no va a condicionar el mantenimiento de la enfermedad, porque todos los pacientes hemos cumplido, del primero al último, con nuestras obligaciones como ciudadanos de este país. Y todos deberíamos tener el derecho a una vida digna, que a día de hoy no es así en la mayoría de los pacientes con ELA. Mi petición es que las leyes, normativas y las ayudas deberían estar obligatoriamente relacionadas con las características y consecuencias que conlleva cada enfermedad. Creo que de esta manera seremos más justos y los pacientes de ELA, así como pacientes de otras enfermedades, podremos tener una vida digna como cualquier otra persona. El testimonio de Juan Carlos Unzué, que de nuevo habla de las del desamparo, ¿no?, que tenemos los enfermos de ELA, que ya llegaremos luego a ese punto, lo hablaremos un poquito. Vamos a seguir con las barreras que nos encontramos en esta enfermedad. Olga o Esther, quien decidáis hablar, como queráis. La dificultad, la lentitud en el diagnóstico, muchas veces el porcentaje de discapacidad que ya sabemos... Te estoy quitando, ¿eh? Que ya sabemos que tendría que ser el 100%, puesto que es esto degenerativo y sabemos que vamos a terminar todos más antes o más temprano o más tarde de la misma manera. Dime. Bueno, pues lo que estabas diciendo, que realmente... Es una enfermedad que ya sabemos cómo vamos a terminar, lo que te comentaba antes, que tenemos de 3 a 5 años de vida, va muy rapidita y entonces tú solicitas la discapacidad y te pueden pasar meses hasta que te la conceden. Y cuando te la conceden, yo te puedo hablar por mí, a mí me han concedido un 50%. Entonces me puedes contar que yo dentro de un año ya no voy a estar así, para cuando pida la revisión, en muchas ocasiones cuando te llega la discapacidad, algunos se han muerto, incluso para cuando les llega su primer sueldo de discapacitados ya no están. Bueno, yo tengo la discapacidad. No, o la ley de dependencia. Esa es otra. Uno, grado uno. Sí. Con la gran invalidez, que para nada concuerda, pero es que todavía desde hace un año y medio no he recibido ni una ayuda, ¿eh? Es que no se recibe ningún tipo de ayuda. Es una enfermedad, por eso te decía antes que es una enfermedad muy cara, porque muy cuesta cara. Unos 35 o 40 mil euros al año. Porque todo tiene que salir de nuestro bolsillo. Somos unos hospitalizados en casa. Entonces, al sistema le salimos muy gratis. Que es lo que decía Unzué. Exactamente. Así es. Luego, carencia de plazas específicas también en residencias. En residencias estamos completamente abandonados. Porque en el momento que tenemos una traqueostomía hecha, que luego lo explicará Esther. Pues necesitamos, tenemos un sistema de ventilación asistida. Con lo cual... Es muy peligroso si no está vigilado, entonces nadie se compromete a tenernos cuidados y vigilados 24 horas, porque una plaza de esas condiciones es muy cara. Así es, y tampoco creo que hay personal cualificado como tal, otra, ¿cierto? También, mismamente con la ley de dependencia, la persona que te puede venir a casa, pues a lo mejor ni siquiera controla el tema de la respiración o cualquiera de las cosas que nosotros necesitamos, no viene gente especializada. Te puede costar la vida. Así es. Vamos ya, si queréis, un poquito, Esther. El abandono de todas las instituciones, que ya te digo que Juan Carlos es lo que ha tratado, ¿no? Juan Carlos Unzué, que nos vemos a veces, en todo momento nos vemos, ¿verdad? Como dejaos de la mano de Dios, que se dice. Lo que es la traqueostomía. Vamos a empezar por la traqueostomía. Vamos a empezar, por ejemplo, el abandono de todas las instituciones. ¿Se tiene que hacer cargo alguien contratado por el mismo enfermo, uh-huh, o la familia o quien sea, uh-huh, y te tienes que ir buscando la vida? Tu hijo es un afectado, que luego tendremos un testimonio personal, por audio de él, ya que él no puede hablar. Y casi toda la información que la institución te daría os la tenéis que preparar vosotros, porque tampoco hay una información, ¿no? Seguimiento. Cuando llega el momento de hacer la traqueostomía. A ver, en nuestro caso fue una traqueostomía programada. Vale. porque es una de las dos decisiones más difíciles que se toman en esta enfermedad. Una es la PEG, que es la alimentación por el estómago. Que va antes, ¿verdad? Va normalmente antes. Antes, pues sí, pues corrígeme, porque claro, yo no tengo esa experiencia, a lo mejor, discúlpame. No pasa nada. Sí, pues empezamos por la PEG, que es la alimentación, ¿verdad? Sí, por, vale, sí. Pero, discúlpame, sí. Nada, porque hay dos decisiones muy importantes en la evolución de esta enfermedad que tienen que tomar el enfermo y sobre todo su entorno acompañándole. Tienen que estar de acuerdo. Una de ellas es la PEG, que tarde o temprano el avance de esta enfermedad hace que te, si quieres alimentarte, te tengan que poner una PEG o gastrotomía. ¿Por qué? Porque llega un momento en que dejas de poder tragar. Se te cierra la glotis. Se te cierra la glotis, se te forman bolos en la boca. No puedes tragar, no, la lengua no hace bolos, no, entonces no puedes comer. Afección vulvar, ¿no? Exacto. O sea, sí. Exacto. Entonces, de alguna manera no tienen los nutrientes necesarios para la vida. Entonces, porque no pueden comer. Entonces se les hace la gastrotomía, aunque pudieran comer. Quiero decir, por la gastro se les pone el alimento necesario de vitaminas, minerales, proteínas, todo lo necesario, aunque puedas de momento comer por la boca y darte un caprichito por la boca. No necesariamente tiene que ser cuando no puedas. Uh-huh. Vale. Pero también es cierto que ahí tienen que estar las 24 horas al día, 7 días a la semana, alguien para administrarle, ¿no? ¿O no? Depende del enfermo. Vale. Porque la gastro, si un enfermo puede usar las manos, se la podría poner él. Claro, pero por ejemplo en mi caso. En tu caso, no. Claro, tendría que estar con exacto, alguien. Exacto. Y yo estoy aprendiendo mucho de vosotras. Y bueno, y más de, claro, de todos que con mucha pena están bastante más afectados, ¿no? Lo llevan un poquito. Mira, y ahora antes de poner el vídeo el audio de Jorge, que es tu hijo. Hablamos de la traqueostomía también, sí, ¿te parece? Lo que quieras. Porque luego tendremos su testimonio. Su testimonio. Me vais a permitir que meta un poquito la voz. El WhatsApp está flipando. O sea, gente que os felicita, enfermeras que están tratando a personas como vosotras, como vosotros, y que dicen que aquí hay humanidad. No os podéis imaginar, como director del programa, el recibir estas palabras cuando buenamente y de corazón se hace una labor con personas tan, ¿cómo podría decir?, tan sumamente importantes como testimonio para sensibilizar. Gracias. Iba a hacerlo al final del programa, pero es que las doy ya. Gracias, de verdad. Gracias. A vosotros. Qué majo. Seguimos entonces. Venga. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? La traqueostomía es la más difícil decisión que tienen que tomar. Y tienen que tomarlo de acuerdo el enfermo y su familia, sobre todo su mujer, si están casados, porque esto es para toda la vida ya. Vale, se plantean, yo puedo hablar del caso de mi hijo, de por qué se la hizo. Empiezan a cansarse para comer, incluso aunque lleven la PEG, tienen debilidad en el cuello, les produce fatiga incluso alimentarse por la PEG, y mi hijo tenía una excesiva sialorrea, es decir, una excesiva salivación uh-huh. que no podía tragar ni gestionar. Entonces, entre ellos se plantearon, entre mi nuera, Marimar, y... Un besito. Sí, un besito muy grande. Saludos, Marimar. Y fuerza. Eso es, fuerza. Y Jorge, Pues yo recuerdo que cuando se lo plantearon, supongo que lo hablaron entre ellos mucho, y lo comunicaron a los profesionales que querían la tráqueo, también era una tráqueo preparada, quiero decir, no urgente, con programada. Programada, perdón, sí, no urgente, fue una tráqueo programada con la intención, sobre todo, de poder mejorar la situación de sialorrea que tenía. Bien, yo recuerdo que en la consulta nos estábamos los cuatro, porque siempre que he podido he ido a Madrid a acompañar a las consultas. Puedes respirar, ¿eh? Pobrecita, tranquila. Estábamos pues su mujer, Jorge, un cuidador y yo, y rodeados de 7 médicos, ¿verdad? Qué miedo nos dio. Y unos decían que sí, otros decían que no, que iba a encontrar mejoría. Esther, respira, que vamos a escuchar el testimonio de Jorge. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Venga, perfecto. Que habla con los ojos, ¿eh? Hola, soy Jorge Murillo, ingeniero de telecomunicaciones. Tengo 35 años y desde hace 5 años y medio enfermo de ELA en fase ya muy avanzada. En primer lugar, quiero darle las gracias a Pirata por dedicar el programa de hoy, Anzuelos para el Alma, a la ELA, de todo corazón, muchas gracias. Y gracias a Ana Cristina por contar con nosotros. Como he dicho, estoy en fase avanzada. ¿Qué significa eso? Que prácticamente no muevo ya ningún músculo, no puedo hablar, me alimento por una sonda conectada a mi estómago y respiro gracias a uno de los famosos respiradores conectado a mi tráquea. Por lo que únicamente me quedan los ojos como medio de comunicación con mi gente y con el mundo. ¿Y cómo os estoy hablando ahora mismo? ¿Cómo lo hago? Pues tengo un dispositivo que detecta el movimiento de mis pupilas, y yo voy mirando las letras para ir formando frases, que luego reproduce con esta melodiosa voz, jajaja. Y no solo puedo hablar, puedo controlar todo el ordenador, y hacer lo que puede hacer cualquier persona, pero bastante más lento, únicamente con los ojos. Es muy importante tener la mente activa y alejada de la enfermedad. Tener tus rutinas. Yo, por ejemplo, me parece que lleve enfermo toda la vida. Me adapto tan rápido, que no recuerdo cuando estaba sano salvo en mis sueños, en los que siempre estoy sano, jeje. Me faltan horas al día para hacer todo lo que quiero. Hago mil cosas, la asociación, el blog, entrevistas, leer, las redes sociales, hablar con la familia y amigos, colaborar en el desarrollo de dispositivos de mirada, y muchas cosas más. Como os decía, las posibilidades son infinitas. Con dinero, todo lo que puedas controlar con un móvil u ordenador, lo puedes controlar con la mirada. Es decir, en un mundo ideal, con dinero y toda la casa domotizada, podríamos hacer todo con la mirada. Lo que te da cierta autonomía, a pesar de estar en una situación de total inmovilidad, como yo. Pero, como casi todo en este mundo, el problema es el dinero. Es una gran inversión, a pesar de que, desde la asociación acabamos de realizar un convenio por el que se reduciría el coste. También estamos trabajando para que la comunidad de Aragón cumpla con lo aprobado ya en 2018, por lo cual, los dispositivos de comunicación oculares ya los debe cubrir el sistema de salud, al igual que se incluyen y prescriben las sillas de ruedas, por ejemplo. Hasta que esto se consiga, es el enfermo el que tiene que asumir el coste, salvo que la asociación pueda adquirir varios y pueda prestarlos, pero para eso también hace falta dinero, volvemos a lo mismo. Y todo eso, sin saber cuánto tiempo va a poder utilizarlo, porque no sabemos cómo va a evolucionar la enfermedad. A pesar de que la enfermedad se puede cronificar en cierto sentido en la fase final, ya que una vez realizada la traqueostomía, tenemos garantizada la ventilación, y no hay nada más que empeorar. Una suerte que la medicina avance y, además del respirador, tengamos distintos aparatos que, literalmente, nos mantengan o salven la vida, como es el asistente de tos. Pero, a pesar de ello, hasta hace muy poco, únicamente el 4% de los enfermos de ELA toman la decisión de pasar por esta operación y alargar su vida conectados a un respirador. ¿Por qué? Pues puede ser por diversos motivos, desde no concebir la vida conectada a una máquina, a los más evidentes, como no tener familia que pueda cuidarte, ya que no somos admitidos en residencias en la última fase, o no querer ser una carga para la familia, o no disponer de medios económicos para poder seguir viviendo, aunque quieras. Y es que únicamente el 6% de los afectados y sus familias pueden permitírselos entre 35.000 y 55.000 euros en los que se estima el coste anual de un enfermo de ELA en fase avanzada. ya que necesitamos cuidado y atención las 24 horas del día. Esto deja abierta la puerta al debate sobre si, tal cual se ha hecho, está bien planteada la actual ley de la eutanasia, que ya digo que estoy a favor, pero con un ligero matiz, que antes se deberían ofrecer todas las opciones posibles para poder elegir, y en nuestro caso es sencillo, poder tener los recursos económicos necesarios para nuestro cuidado 24 horas. Ahí os dejo para que podáis debatir un rato. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, cómo no. Gracias por tu testimonio. Y yo, para reponernos un poquito, tengo una frase aquí que me da mucho que pensar. Es una frase de Stephen Hawking que dice que me he dado cuenta de que incluso las personas que afirman que todo está predeterminado y que no podemos hacer nada para cambiarlo, siempre miran antes de cruzar la calle. Las cosas se pueden cambiar. Hagamos algo para que cambie. Y bueno, después de este testimonio de Jorge Murillo, seguimos aquí con la presencia de su madre, muy emocionada, muy orgullosa. Y bueno, estábamos hablando precisamente de que estabais rodeados de los médicos y claro, es una decisión bastante, ¿no? Sí, bastante difícil. Difícil, pero está muy claro que ha valido la pena porque Jorge nos está dando una lección de vida todos los días. Bueno, a mí, bueno, yo no os conocía hasta hace poco, aunque soy socia de la asociación de Araela, de Aragón. Y en breve yo también. Y esperamos que muchos más. Y claro, a mí me asusta, bueno, me asusta como a todas, ¿no? La incertidumbre de decir, yo tengo fuerza, o sea, fuerza no, yo tengo suerte de que la enfermedad conmigo está siendo muy amable, porque me estoy dando cuenta, me está permitiendo de ir muy despacio, cosa que, por ejemplo, Jorge y muchos compañeros y afectados no les pasa. Yo no sé si es bueno darse cuenta tan despacio o no, no lo sé. Yo ahí me he perdido. Yo solo sé que olé por la lección que me dan todos los días, porque yo me las veo y me las deseo. Así que yo no sé de dónde se puede sacar las fuerzas. Y es un grupo, nosotras que tenemos un grupo de WhatsApp, de todos los afectados de España, y de los bimacarras y todos estos, que vamos, es increíble. Increíble. Bueno, yo quería comentar que la decisión del atraqueo fue súper positiva. Desde entonces, Jorge ha ganado muchísima calidad de vida. Hay anécdotas de cuando llegó a casa, estuvo un mes ingresado. Nos enseñaron, estoy hablando del Hospital La Paz de Madrid, en ningún momento de Aragón. Nos enseñaron a todos a usar los aparatos, un mes, y de allí no te ibas si no sabías utilizar el aparato. No te ibas. Pues su mujer, los cuidadores, incluso yo misma, aunque yo lo veo poco y todo esto, yo sería capaz de porque antes era incapaz de poderle aspirar toda la saliva, que era imposible con el aspirador. Ahora sí que soy incluso capaz de ponerle el tosedor. Sí, entonces y ha ganado una calidad de vida impresionante. Eso es lo que importa. La pena es que no se lo hacen la mayoría de los cuidadores. No, de los afectados. Oh. Porque supone un coste muy grande. Aquí sí que hay que estar las 24 horas del día pendiente. El ventilador, se puede soltar el tubito, suena las flemas, te puedes ahogar. Sí, pero sí que es verdad que si va bien, la esperanza de vida se alarga. Que es lo importante. Porque ya lo respiras por una máquina. Uh-huh. Bueno. Es lo que puedo contar. Que es mucho. Mucho, es mucho. Yo estoy súper orgullosa de todos, absolutamente de todos los enfermos y especialmente de Jorge. Olga, Esther, me voy a permitir pisar un poquito el protagonismo del timonel de esta nave hoy. Os voy a convocar a otro programa. Lo veo tan sumamente importante y quiero que antes de que termine y nos quedan unos 15 minutos poder poner todos los testimonios que tenemos. Sí. Y en otra, cuando vosotros digáis, las puertas de esta vuestra casa están abiertas. Jorge, cuando puedas, por favor, dentro, testimonio. Soy Jorge Calla, avanzado de la tele, no piembre dormir. Aunque empecé a tener síntomas un año antes, actualmente hablo con bastante dificultad, utilizando un comunicador que lo manejo con los ojos, siendo una persona totalmente dependiente de una tercera o cuarta persona. Tengo 47 años y formo parte de la junta directiva de la Asociación Araela desde hace 4 meses. Hemos entrado con ganas de hacer muchas cosas en beneficio de los enfermos y dar un giro a la asociación. Primero me gustaría hablar de la eutanasia. Recientemente se ha aprobado la ley de la eutanasia, que reconoce el derecho a una muerte digna, articulando un procedimiento para solicitarla. Yo estoy de acuerdo con este derecho a morir, pero también con el derecho a vivir dignamente con una calidad de vida mínima, circunstancia que en el caso de los enfermos de ELA se hace muy patente. Somos unos enfermos hospitalizados en nuestra casa. En mi caso, tengo en mi vivienda máquina BiPAP, tosedor, aspirador, nebulizador, cama articulada, silla del baño. Tengo 2 cuidadores, además de mi mujer, mi hija y mi madre, y la ayuda que prestan el resto de familia y amigos. Soy muy afortunado por esto, pero hay gente que no tiene la misma suerte, que no disponen de esa ayuda. Desde un punto de vista económico, el cuidado de un enfermo o de una enferma asciende a unos 40.000-45.000 euros. Por eso pedimos que las ayudas públicas lleguen a cubrir la mayoría de ese gasto, que la ayuda sea significativa y palpable por familiares y afectados. Por otro, en el mes de junio, organizamos la 4ª edición de la 5K contra la ELA, que este año será virtual y en las modalidades de 5 y 10 kilómetros. Esperemos que se inscriban el mayor número de personas y podamos recaudar una cantidad que nos permita cubrir parte de nuestros gastos para dar a nuestros asociados el mejor servicio de fisioterapia, psicológico, logopedia y en terapia ocupacional. Aparte de esto, buscamos con la carrera dar la máxima visibilidad a la ELA, gran desconocida por nuestra sociedad, tanto a nivel particular como profesional. Esta visibilidad no se paga con dinero. Gracias mil a vosotros y a vuestro programa por dar voz a nuestro mensaje. Un saludo y besos a todos. Bueno, queridos amigos, que para mí ya lo sois, cuando dais gracias a este programa, no os podéis ni imaginar las gracias que os tengo que dar yo a todos vosotros. Y quiero que quede bien matizado de qué manera y cómo los que estamos un poco involucrados en que haya una sociedad mejor, un poco más humana, podamos colaborar con Araela. Olga, Esther, adelante, ¿cómo podemos? Porque me entero que hay por ahí, como ha dicho la hija de Jorge Gaya, una carrera. Vicepresidente de la asociación. De Araela. Informar un poquito a nuestros oyentes de qué manera podemos colaborar. Bueno, pues tienes varias maneras. Tienes la carrera, micro, vale. La carrera que mencionaba Jorge, que es una carrera que pondremos en la página en araela.org, estará, y en nuestro Facebook también, estará el enlace para la carrera y estarán todas las explicaciones allí en la información. Es una carrera para poder hacer desde donde se quiera, de cualquier sitio, con un, me parece que la inscripción son 5 euros. Y simplemente pues es descargar una aplicación y tú puedes apuntarte el día que quieras, la carrera que tú quieras y ya está. También tenemos fila cero. Y bueno, luego también tenemos, pues a nivel de redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, estamos muy modernizados, que tenemos ahí gente ahora que lo ha puesto mucho en marcha. Que lo pondremos en Anzuelos para el Alma, vale, en la página de Facebook, tanto genial, en Araela como en todo. Uh-huh, sí. Genial. Y luego, bueno, pues ofrecemos dos cosas. Una, que si alguien tiene en casa sillas de ruedas, camas ortopédicas o lo que quiera, que le sobran y no sabe qué hacer, nosotros las recogemos encantados. Perfecto. Número de teléfono, repítelo, por favor. El número de teléfono lo tengo ahora mismo. Llamamiento a donación de material, ayudas técnicas. También podemos adelantar un email que es... De todas maneras, mientras lo estáis buscando, ¿sí? Yo puedo decir el número de teléfono de Anzuelos para el Alma, sí, que pongo este programa en a disposición para que quien quiera ponerse en contacto y donar algo, lo pueda hacer. O sea, que ahora lo dirá Olga de todas, sí, maneras, pero que tengáis también el número de teléfono, el WhatsApp o bien el correo anzuelosparalalma@gmail.com para ello. Pero creo que ya tiene el teléfono. Sí, el teléfono es 633-138968. 633-138968. De todas maneras, en araela.org tendréis toda la información de teléfonos, dirección y todo. Y tendréis también un enlace para si queréis haceros socios colaboradores por 25 euros al año, o si queréis ser socios de número que se llaman, por 50 euros al año, que es una forma de ayudarnos. Eso es, ¿vale? Que es una recaudación. Eso es, para nosotros tener una mejor calidad de vida, para invertirlo en fisio, psicólogo, etcétera. Eso es, que se destina todo al bienestar del afectado, eso a fisioterapia, logopedia, psicología, uh-huh, trabajador social, terapia ocupacional, firma de contrato todo con empresas, para comunicadores, prestamos ayudas técnicas. Para todo eso. Bien. Uh-huh. Y pondremos también, facilitaremos los números de los cuenta. Números de cuenta que tenemos en Ibercaja y en la Caixa. De todas maneras, Timonel, que llevas el timón hoy, en nuestra página. Sí. Ponemos toda la información. Sí. De Araela, por favor. Sí, con toda la. Sí, con todos los enlaces. Te encomiendo esa labor. Te encomiendo, muy bien. Y si os parece bien, vamos a escuchar a Carmelo Serrano, venga, nuestro vocal de ahí de Araela. Un besito. Buenas noches, radio oyentes. Permitidme, antes que nada, el hacer una breve presentación para saber todas las vicisitudes que he pasado desde que me jubilé hasta el día de hoy. Mi nombre es Carmelo Serrano. Tengo 73 años y estoy residiendo en Zaragoza. Hace unos cuantos años me jubilé, exactamente en el 2009, y a los pocos meses notaba que cuando caminaba 50 o 60 metros notaba un dolor agudo en el glúteo derecho y que me cansaba y me obligaba a parar un rato, sentarme para poder descansar y rearmar músculos. Como esta situación se perduraba en el tiempo y no se me iba, pues visité varios especialistas que supuestamente podrían conocer mi problema y me diagnosticaron como posible causa del problema unas hernias en las lumbares 4, 5 y sacro. Como parece ser que todos coincidían, el diagnóstico era ese, la única alternativa que quedaba era una operación que la realicé en agosto a principios para corregir las hernias y caminar sin tener ningún tipo de problema. Pero la gran desgracia es que pasaban los meses y mis piernas, en lugar de ir a mejor, iban perdiendo fuerza de forma progresiva. Poco a poco se notaba que mis músculos estaban perdiéndose, que tenía menos fuerza y, lógicamente, caminar se me hacía una cuesta muy hacia arriba. comenzó mi nuevo periplo de neurólogos, especialistas y a su vez pruebas múltiples sin que nadie me confirmara qué es lo que verdaderamente me estaba pasando. Evidentemente, las hernias que fueron operadas ya se demostró que no eran la causa. A finales del 2011 decidí buscar otra opinión fuera de Zaragoza, ya que en la misma nadie me daba ningún tipo de alternativa. Me fui a la Clínica Universitaria de Pamplona y después de múltiples pruebas me diagnosticaron posible enfermedad de motoneurona espinal, una enfermedad degenerativa y sin cura posible. Sin duda de ningún género, el problema seguía, avanzaba y ya me afectaba ambas piernas. Posteriormente a este diagnóstico, he visitado varios centros de España de neurólogos aquí en Zaragoza, Barcelona, Navarra, Toledo, Hospital de Parapléjicos, sin obtener ningún resultado positivo. La enfermedad ha seguido su curso y hoy soy un enfermo de alta dependencia, ya que también mis brazos y manos están afectados por la falta de movilidad. Todos los movimientos y desplazamientos que se deben hacer a lo largo del día normal he de hacerlos utilizando grúa o bien silla de ruedas. Aprovecho esta oportunidad que nos ofrece el programa Anzuelos para el Alma y enviar un mensaje a todos nuestros responsables políticos, gobiernos, farmacéuticas, investigadores, etcétera, que somos un colectivo de enfermos de ELA cuyos efectos son de extrema crueldad y sin cura posible. Por favor, entérense a quienes le competa que no pretendemos, que tampoco somos, prenda de usar y tirar. Somos ciudadanos que hemos contribuido a lo largo de nuestra vida laboral al mantenimiento y progreso de nuestra sociedad, y algunos de estos enfermos de ELA con una vida laboral equivalente a unos 40-45 años. No queremos caridad, queremos que se apliquen métodos e inversiones, que se ponga a avanzar en buscar soluciones para los que aún estamos con vida y fundamentalmente pensando en futuras generaciones. Y a los enfermos que estamos aún en lucha diaria, proporcionar todos los medios técnicos sanitarios que permitan al enfermo vivir el día a día con dignidad. En este momento, como todos conocemos, la gran mayoría que están relacionados con ELA, toda la responsabilidad de cuidados, los que requieren este tipo de enfermos, recae en la familia y cuidadores, lo que supone un alto desembolso que muchas familias no podemos soportar. Nuestra sede está ubicada en la calle Emilio Pardo Bazán, número 18, cuyo teléfono es el 976-13-38-68, donde muy gustosos os podemos informar ante cualquier duda y temas relacionados con ARAELA. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, buenas noches y que descanséis. Gracias, gracias también a ti, Carmelo. Un momento que te interrumpa. Vaya, vaya, sí, interrumpe, interrumpe. Houston, ya sabes, Houston. Fernando, que lo que quieras. Fernando, Fernando. Que no hablo de todo la tarde. Nada, no hemos dicho que teníamos abierto también el canal de... ¿Te va el micro? IRC. Sí, sí. Ah, vale. Lo digo. Ya sabes cómo es Ana Cris, ahora es la discrepa ella. Dime, Fernando. Pues decía que teníamos abierto el canal de IRC, que no hemos dicho nada, y tenemos conectados aquí a los chicos de Metalmanía, programa de rock and roll de los sábados por la tarde, también pasa, dándonos su apoyo. Muchas especialmente gracias a Fernando. Y también tenemos algunos oyentes asiduos que nos siguen, Sansepi y D6, que mandan saludos a la asociación. Pues muchas gracias. Y por desgracia, muchas gracias y por desgracias. ¿Puedo despedirla? Venga, despedir, yo. Despide, sí. Venga, te... Muchas gracias, Olga. Y me devuelves el timón, ¿vale? Sí, muchas gracias, Esther. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Juan Carlos Unzué, a Jorge Murillo, a Jorge Gaya y a su hija y a Carmelo Serrano. Y muchas gracias, Pirata, José Antonio, Fernando, todos por todo. Jorge, muchas gracias. Román, Esther, por todo el apoyo, por de verdad, muchas gracias. Y aquí nos tienes dentro de poquito diciendo que tenemos muchísimas donaciones. Pues bueno, llega, retomo el timón. Ahora soy yo el que os da las gracias, de verdad. Durante una hora, y espero que esta relación siga y perdure en el tiempo. Gracias, Olga. Gracias, Esther. Gracias a ti, contar a Araela con todo lo que mi humilde mano esté para poder apoyaros, para poder aportar en mi humilde poseer en esta vida. Quiero dar gracias a todos los testimonios porque ya egoístamente me han hecho pensar y he crecido. Hoy he crecido con ellos. Invitación a participar a los que quieran dar voz, y ya despido también el programa, a todos aquellos que tengáis o seáis miembros de alguna asociación en la que estéis trabajando para un mundo mejor. Este es vuestro barco y vuestra tripulación. Siempre que queráis navegar con nosotros, aquí estamos. Solamente puedo decir tres palabras: gracias, gracias y gracias. Y antes de terminar todo, quiero invitaros, bueno, ya que es mi programa y puedo hacer lo que quiera, pues ala. Voy a estar este jueves voy a tener el honor de presentar la undécima gala benéfica del aniversario de LACUS Aragón, otra de las fundaciones con las cuales colaboro, en el Teatro de las Esquinas, el jueves a las 7:30, o sea, 19:30, la tarde, en la cual, pues aparte de dar las distinciones 2020, las cuales voy a presentar yo. Hola. ¿Cantas o no vas a cantar esta vez? Esta vez no voy a cantar. Ah, vale. Esta vez es... Entonces iremos. El presentador... ¡qué risa! El presentador de la zona protocolaria me ha dicho Fernando que si podía contar conmigo, y por supuesto que voy a decir que no. Estarán las actuaciones de Virginia Canedo y Ana Azul. Luego tendremos también Lazarus y Cretinos, que es su parte más íntima, y los cretines. O sea, va a ser una tarde bastante... bastante interesante, aparte de aportar ese granito de arena siempre a quien lo necesitan, que en este caso toda la recaudación íntegra se destinará a los programas de inclusión real de niños y jóvenes con discapacidad intelectual que desarrolla esta Fundación LACUS. Y sí, ya llega, no more words, no hace falta más palabras. Ya sabéis, este es vuestro barco, la ruta la ponéis vosotros, aunque yo lleve el timón, y recordad siempre que José Antonio, más José Antonio que nunca y menos pirata, os quiere. Me están echando la bronca. ¿Que quieren dar las gracias? Venga, Olga, Esther, venga, adelante. Muchas gracias por vuestro apoyo. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y vamos a coger la palabra y haremos otro programa. No, ¿eh? Se han olvidado las cosas en el tintero. Están en el tintero para el próximo programa. Vale. Lo vamos a dejar ahí. Con ello contamos. Cuando queráis, ya sabéis, ponéis contacto con la Timonel y preparamos otro, pero vamos, que falta, a saco. Que falta Olga, espera. No, yo lo mismo, que muchísimas gracias de parte mía como enferma y de parte de Araela como asociación. Yo encantada de volver cuando queráis. ¡Araela! Gracias. Venga, que por cierto... os lo he comentado, el logotipo, el emblema, oye, es una... muy bonito, un trébol de cuatro hojas. Pues seguirá así, que yo os apoyaré en medida de lo posible. Muchas gracias a todos. Pescadores, pescadoras, ahora sí. Gracias Fernando, gracias Román, gracias Jorge, gracias Olga, gracias Ter, gracias Ana Cris. Nos vemos dentro de 15 días. O lo anunciaremos por Facebook, por todos los sistemas, todas las redes sociales, toda la historia. Y lo dicho, que siempre os quiero. Hasta pronto.